quiero estar contigo siempre, mi Jesús. Tú, mi fiel amigo, te anhelo conocer y un reflejo tuyo ser. Quiero caminar junto a ti. Jesús, tú mi fiel amigo.